Noche poblada de estrellas, ya se escucha un sonar de tambores en la noche poblada de estrellas. Y mi negra gozando esta cumbia en el baile olvida sus penas. Y mi negra gozando esta cumbia en el baile olvida sus penas. Mira cómo mueve su cinturita, mira cómo mueve sus caderitas, mira cómo mueve su cinturita, mira cómo mueve sus caderitas. Mírala, mírala, mírala, mírala, mírala, mírala, mírala, mírala, mírala, mírala bailar. Ahí va. Otra vueltita, mi vida. Ajá. En la noche serena, ya la luna alumbraba en su brillo, reflejaba en la noche serena. Y mi negra menea su cuerpo al compás de esta cumbia en la arena. Y mi negra menea su cuerpo al compás de esta cumbia en la arena. Mira cómo mueve su cinturita, mira cómo mueve sus caderitas, mira cómo mueve su cinturita, mira cómo mueve sus caderitas. Mírala, mírala, mírala, mírala, mírala, mírala, mírala, mírala, mírala, mírala bailar. Mírala, mírala, mírala, mírala, mírala, mírala, mírala, mírala, mírala, mírala bailar. Mírala.